El capítulo 19 del libro de Génesis trata con la destrucción de la ciudad de Sodoma. Dios vino a Abraham y le informó del hecho de que, debido a la maldad de Sodoma, era necesario que viniera el juicio de Dios. Abraham intercedió por esta ciudad ante Dios. Él le dijo, «Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él». Y la base de la intercesión de Abraham fue que el Dios de la tierra debe ser justo, incluso en el juicio. Allí aún Dios debe ser justo. Dios no puede ser injusto ante ninguna acción y en ningún momento. Ahora, esta es un área en que Satanás constantemente busca ponerse en contra de Dios, con preguntas como estas que surgen de los hombres. ¿Cómo un Dios de amor puede condenar al infierno eterno a un hombre que nunca ha oído de Jesucristo? ¿Y qué acerca de esas personas que viven en África, que viven y mueren sin saber nada de Jesucristo? ¿Tendrán que sufrir eternamente en el infierno por el hecho de que viven en África y nunca tuvieron la oportunidad de oír? Es interesante que la Biblia no nos da una respuesta directa, pero sí encontramos una respuesta indirecta, y es que Dios es totalmente justo. Cuando Dios juzgue, será absolutamente justo. Y el argumento de Abraham con Dios fue, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Cuando Dios le dice del juicio que vendría, Abraham vio falta de equidad si era que Dios juzgaba al justo con el impío. Eso no hubiese sido justo. Y esa es la premisa y la base del argumento de Abraham. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo tendrán aflicción, pero además dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia ha tenido tribulación. Aún hoy en día la iglesia está bajo una gran persecución. En diferentes países en todo el mundo sufre persecución. La Biblia dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. De hecho, si el mundo lo ama a usted, bueno, sería mejor que usted examine su posición en relación a Dios. Pero, si el mundo lo odia a usted, estimado amigo, no se alarme. Jesús dijo, me aborrecieron. El siervo no es más que su Señor. Así que la persecución que experimenta la iglesia tiene como fuente u origen el mundo y su sistema mundano. En la gran tribulación que vendrá, o el juicio de Dios, como se le conoce, la iglesia no será una víctima, porque Dios será justo en su juicio. Y si hubiera 50 justos, Dios dice, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham finalmente le mencionó a 10, y Dios dijo, no la destruiré por amor de los 10. Y los ángeles de Dios fueron a la ciudad de Sodoma. Vemos que sucede esto a medida que entramos en el capítulo 19, pero ellos no encontraron ni siquiera 10 justos allí. La única persona realmente justa que encontraron en la ciudad era Lot, y ni siquiera su familia era realmente justa. Pero por misericordia, Dios sacó a su familia con él. Dos veces en el Nuevo Testamento, una vez con Jesús y otra con Pedro, se usa este relato como ejemplo de los últimos días. Dijo Jesús, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y como el juicio de Dios no vino, sino hasta que Lot estuvo fuera de la ciudad, y luego Dios hizo llover fuego sobre la ciudad, fuego y azufre, Jesús usa esto, pero señala el hecho de que Lot salió de la ciudad antes de que llegara el juicio. El apóstol Pedro también señala la liberación de Lot al decir, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bien, tomando el mismo argumento de Abraham, el juez de la tierra, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Sería justo que Dios enviara su gran ira y juicio a la iglesia junto con el mundo que no cree? Claro que no. Y así como Dios libró a Lot, lo hará con su iglesia antes del período del juicio y la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra. Es un asunto de los principios de Dios en cuanto al juicio. Así que en el capítulo 19 leemos: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó. Era la costumbre oriental. Se inclinó hacia el suelo. La hospitalidad era algo extremadamente importante en esa cultura. Y Lot aquí estaba sentado a la puerta de la ciudad. Qué interesante también que en esta cultura las mujeres hacían la mayoría del trabajo. Ellas salían, araban los campos, plantaban, cosechaban, mientras que los hombres se ocupaban de lo más importante: sentarse a la puerta de la ciudad, hablar del estado del clima, si llovería mañana o pasado, se da cuenta. También sentarse a la puerta era estar en un lugar prominente. Todos los juicios se hacían en la puerta de la ciudad. Si había conflictos entre las personas, venían allí a los ancianos que se sentaban ahí, y los ancianos juzgaban los conflictos que tenían. Así, era un lugar de honor y distinción. Por eso vemos que Lot, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, vio a estos dos hombres que venían a la caída de la tarde, y se inclinó ante ellos según la costumbre oriental. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, conociendo las condiciones de la ciudad y el peligro que había en ella. Porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos tiene que ver con conocerlos de una manera íntima, de una manera sexual. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bien, aquí vemos primero que nada la baja estima que se les tenía a las mujeres en esa cultura en particular. Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus dos hijas, entregar su virginidad y que ellos hicieran lo que quisieran con ellas con tal de proteger a estos dos varones que eran extraños para él. Pero aún, si usted recibe un visitante en su hogar, entonces usted tiene la responsabilidad de cuidarlo completamente. Pero las mujeres eran totalmente subestimadas en aquellos días en esa cultura y en muchas de las culturas primitivas. O tendríamos que decirle a las mujeres: mujeres, estén agradecidas por Jesucristo y por el cristianismo, porque es Jesús quien realmente trajo la estima de la feminidad y el honor a la mujer. Y es por el cristianismo que ellas han podido avanzar y tener su lugar, no como sirvientas ni subordinadas al hombre, sino en igualdad con el hombre. pero usted no encontrará esto en ninguna cultura fuera de donde el cristianismo ha ido. Allí el estado de la mujer siempre ha sido elevado. Donde no hay un cristianismo fuerte, el estado de la mujer siempre es subordinado al hombre. Y si usted estudia la historia, encontrará que es así. Nuevamente yo creo que esto nos muestra que el mismo Lot y su moral y sus valores ya se habían corrompido viviendo en Sodoma. Yo no veo cómo usted pueda vivir en medio de tanta corrupción sin tener algo de influencia en usted. Viviendo como lo hacemos nosotros hoy en día, en esta época, estamos bajo un constante bombardeo y presión para aceptar el mal, tolerarlo y aceptar la perversión como algo natural. Y si usted se atreve a decir algo en contra de la homosexualidad, se encuentra con una manifestación en su contra. Y si llega al lugar donde las personas se esconden en una posición y no mantienen su creencia, le pasa lo mismo. Si tú te atreves a decir en una clase de la universidad que Jesús es el único camino para la salvación, los demás se burlarán de ti y te rebajarán. Te dirán que tienes una mente cerrada, que eres intolerante. Si usted hace cualquier declaración de fe y vive una vida recta y pura, entonces usted será acusado de ser un antiguo, de vivir en el pasado y de otras cosas más, debido a la tremenda presión. Es muy duro vivir en medio de una sociedad tan corrupta y no ser afectado un poco. Muchas veces no hablamos de los problemas de los que deberíamos hablar porque nos sentimos amenazados. Ahora, la moral de Lot se había corrompido hasta el punto que estaba dispuesto a entregar sus hijas para que fuesen abusadas por esos hombres. Ese no fue un gesto muy fino de parte de Lot. Fue un gesto que mostraba su propia moral ya depravada, como resultado de vivir en Sodoma. Lot tomó la decisión de moverse en esa dirección. Él puso su tienda en dirección a Sodoma. Ese fue el comienzo de todo, pero ahora él tiene su casa en Sodoma. Ellos no estaban interesados en sus hijas. Ellos deseaban a estos hombres que habían venido a Lot. Y Lot les dijo, no hagan tal maldad a estos hombres. Ellos han venido a la protección de mi techo. Ellos están bajo mi protección. ¿Qué le respondieron? Ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ahora, Lot no había escapado totalmente de la contaminación de Sodoma, y la Biblia da testimonio de él. El apóstol Pedro dice, ese hombre justo, refiriéndose a Lot, y habla acerca de cómo él fue influenciado por el modo de vida de las personas a su alrededor, a pesar de que él era suficientemente fuerte como para sobrevivir en esa sociedad tan corrupta debido a sus experiencias con su tío Abraham. Aún así, al vivir en medio de esa sociedad tan corrupta, fue influenciada su moral y la de su familia. Hay momentos, estimado oyente, que yo escucho a la gente decir, bueno, yo tengo mi propia filosofía de vida, no necesito el cristianismo, eso es solo una muleta. Recuerdo que una noche, estando sentado con un hombre que era plomero, y era un hombre de esos que son duros, fuertes, él me decía, yo no necesito ninguna muleta. Usted sabe, y el cristianismo es solamente una muleta. Yo no lo necesito. Siguió hablando de eso, de cómo él era un hombre tan confiado en sí mismo, seguro. Él tenía su propia filosofía de vida y podía sobrevivir con eso, por supuesto. Él estuvo bebiendo todo el tiempo que estuvo hablando conmigo. Yo observé a los tres hijos de este hombre tan particular cómo ellos se involucraron con la droga y estaban completamente destruidos por las drogas. Así que, ¿cómo podría estar él capacitado para mantenerse en una sociedad con su borrachera? Sus hijos no fueron capaces de mantenerse y están destruidos por las drogas. Muchas veces un hombre dirá, yo estoy capacitado para hacer eso. Soy capaz de estar firme, soy tan fuerte. Pero a menos que usted no ponga un ejemplo fuerte, un ejemplo espiritual en su hogar, sus niños no podrán resistir las presiones de una sociedad en la cual vivimos, una sociedad corrupta. Y usted está realmente sacrificando a sus hijos a este mundo corrupto. Usted puede tener una filosofía. Usted puede tener algo que lo hace estar firme, pero sus hijos están enfrentando pasiones impías y ellos necesitan más que una filosofía. Ellos necesitan el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Así que usted, por esta razón, necesita estar bien con Dios y establecer un fuerte ejemplo espiritual. De lo contrario, ellos, sus hijos, no podrán sobrevivir a esa situación. Lot era capaz de estar firme, pero sus hijos no. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Los ángeles estaban apurando a Lot. Le dijeron, sal de aquí ahora. Y deteniéndose él, había una resistencia en Lot para dejar aquel lugar. Incluso Lot estaba renuente a ello. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La frase no mires tras ti se puede traducir como no te demores o no vuelvas atrás, no te quedes en la llanura. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Esta actitud es un ejemplo perfecto de aquellos que oran diciendo, no su voluntad, sino sea hecha la mía. ¡Qué incoherentes somos, incluso con nuestro lenguaje! No, yo os ruego, señores míos, un momento. Señor es un título, y Lot se llama a sí mismo siervo, y ahora él está argumentando al maestro. Pero no, usted no debe hacer eso. Si él es su señor, usted hará lo que él dice. Si usted no hace lo que él dice, entonces él no es su señor. Y no interesa cuántas veces usted diga, señor, señor o mi señor, si usted no está haciendo lo que él dice, él realmente no es su señor. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis señor, señor, y no hacéis lo que os mando? Así que, aquí está Lot en una perfecta inconsistencia. Cuando ellos dicen, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, él dice, no, señores míos. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Él comprendió que Dios lo había enviado fuera de la ciudad antes de la destrucción. Pero él no confiaba que Dios lo protegiera en la montaña. Así que, he aquí ahora está esa ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. Es la más pequeña de las cinco ciudades que había en esa llanura. Es una ciudad pequeña y de hecho su nombre, Soar, significa pequeña. Él dijo, dejadme escapar ahora allá. Así que los ángeles concedieron su petición de ir a esa pequeña ciudad que estaba cerca, la ciudad de Zoar. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Amable oyente, el juicio era inminente, pero el juicio no vendría hasta que Lot estuviese a salvo del peligro. Así como sucedió allí, hay un juicio inminente que vendrá sobre la tierra, pero no ocurrirá hasta que la iglesia esté en un lugar a salvo, totalmente a salvo del peligro. Como hemos leído, date prisa. Fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar, que significa pequeño.